Efectivamente, hace unos meses atrás, cuando empezó a partir del 13, 14 de marzo pasado, se decreta en España y no solo en España el confinamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Decidimos con un conjunto de compañeros y compañeras publicar este libro que titulamos así como Pandemia y Sistema Penal y Derechos Humanos, para intentar reflexionar acerca de las consecuencias que por un lado la pandemia, pero por el otro lado también las medidas que se fueron decretando para el control de la misma, suponían en la paulatina afectación a los derechos humanos de las personas en general, de la sociedad y también muy en particular de las personas que viven o que sobreviven o mal viven privadas de su libertad. Pretendíamos así que ese libro fuera una contribución para poner un ojo en la situación que se estaba viviendo y para también advertir que cuando fuera pasando ese momento del confinamiento tan duro, pudiéramos mantener una mirada alta, una mirada despierta, una mirada no domesticada por un individualismo que puede correr un serio riesgo de que se desarrolle. Y poníamos un poco el acento en la cantidad de ambigüedades, de aporías, de contradicciones o de caras opuestas que supone todo el momento de la privación de libertad mundial, planetaria, que suponen las medidas de confinamiento. Uno de los primeros puntos que resaltábamos, digo esto primero de manera general para luego llegar al universo carcelario, uno de los primeros puntos que apuntábamos era advertir sobre la pretendida falacia. Falacia es mentira, del posible carácter democrático que la pandemia causa, con el falso argumento de que nos afecta a todos por igual. Y señalábamos que hay muchos ejemplos en todo el mundo del uso de ese lenguaje falso. Ha habido muchísimos políticos que a lo largo del mundo han dicho que el virus, el coronavirus, es democrático porque afecta igual a un presidente, a un primer ministro, que a un trabajador o a una persona pobre, ¿no? Y afortunadamente, otros lúcidos autores, menciono solo a uno, bien conocido en Brasil, como Boaventura de Sousa Santos, advertía en la cruel paradoja del virus que en realidad esta cuarentena y tantas medidas que se están adoptando, que son necesarias desde un punto de vista sanitario, son también discriminatorias porque afectan de una manera muy distinta. Y por lo tanto, no afectan de manera igual, sino de manera discriminatoria a muchos sujetos que están en una extrema vulnerabilidad, no porque ontológicamente sean vulnerables per se, sino porque en realidad se violan sus derechos fundamentales, que es algo distinto de la vulnerabilidad. Y podríamos pensar en determinados ejemplos. Por ejemplo, muchas mujeres que son prestadoras de cuidados que no pueden estar en cuarentena porque tienen que preservar la cuarentena de otras personas, mujeres que en no pocos casos son víctimas de la violencia machista, seguramente aumentada, incrementada en este periodo de reclusión en las casas. Podemos pensar como segundo ejemplo también en los trabajadores precarios e informales, permanentemente golpeados en estas últimas décadas por el capitalismo laboral salvaje que siempre ha venido facilitando los despidos bajo distintas denominaciones legales. Podríamos pensar también en las trabajadoras y trabajadores de la calle como un subgrupo específico que se integra por vendedores ambulantes, comerciantes informales, prostitutas y otras personas que tienen que trabajar sexualmente con sus cuerpos. Podríamos pensar también en los denominados homeless, que directamente, como indica su nombre, carecen directamente de los hogares para poder pensar en pasar una cuarentena en unos domicilios que no tienen. Podemos pensar también en los habitantes de las barriadas marginales de las grandes urbes, como se llaman en cada país, se llamen favelas o villas miserias o pobladores de chabolas, que según las Naciones Unidas representan ya casi el 30% de la población mundial, sin prácticamente ningún acceso al agua potable, a la electricidad o a otros servicios esenciales o básicos. Podemos pensar también en los habitantes de los campos de refugiados, en los inmigrantes indocumentados, en las poblaciones deslocadas internamente, que no van a poder pasar la cuarentena como nosotros cómodamente en nuestras casas. Podemos pensar en los ancianos, en la gente muy mayor, especialmente de los ancianos de los estratos socioeconómicos más depauperados, más pobres. Podemos pensar en las personas con importantes problemas de salud mental o diversidad funcional que difícilmente van a poder pasar la cuarentena también de esta manera. Y dejo a propósito, en último lugar, podemos pensar en las personas privadas de libertad en las cárceles o en lugares parecidos en otro tipo de institutos penales. Para todas estas categorías y franjas de la sociedad que viven, como dice Buenaventura, al sur de la cuarentena, en realidad esta emergencia se suma, es otra emergencia más que se suma a tantas otras situaciones de excepción que el recuerdo de Walter Benjamin, por ejemplo, es absolutamente necesario cuando él señalaba en su tesis octava acerca de la memoria, que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos, en el que vive tanta gente, es en realidad la regla. Realmente podemos pensar que ciertos indicadores, ciertas variables, como la clase social, el género, la raza, como pilares de una discriminación que pone en serio riesgo de maltrato o exterminio a tantos colectivos sociales, ahora con la pandemia, con la cuarentena, se está poniendo de manifiesto con una crudeza evidente. El racismo contemporáneo, no solamente el viejo racismo étnico, el racismo contemporáneo en la expresión que Michel Foucault señaló para siempre como condición de aceptabilidad de la matanza, de los desechos, reaparece ahora echando por tierra cualquier pretensión o cualquier lenguaje falsamente democrático acerca de la pandemia. Dicho sea esto como primera parte, ¿no? como introducción, digamos así. Si ahora, una vez dicho esto, pensamos en las personas privadas de libertad, puedo dejarles aquí algunos rasgos así de carácter general, pensando particularmente en la situación universal y europea, para luego dejar a que seguramente Palma pueda hacer una intervención más cercana a ustedes, geográfica y culturalmente, para decir algunas palabras. Ya desde el pasado mes de febrero, marzo, un poco más en realidad, cuando ya se declaró lo que era inevitable, desde organismos como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, las Naciones Unidas en el Sistema Universal, y el Comité para la Prevención de la Tortura en el ámbito europeo, del Consejo de Europa, precisamente, empezaron a señalar, junto con la comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, toda una serie de advertencias acerca de lo que podría suponer la bomba de tiempo que podía suponer el estallido de la epidemia o de la pandemia en el interior de las cárceles en el mundo. El universo carcelario puede decirse que se cerró, más aún de lo cerrado que está siempre, se encerró más en sí mismo como consecuencia de la declaración de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los presos pasaron a ver prohibidos, devaluados o directamente suprimidos algunos de sus derechos o necesidades más básicas de toda persona en general y de personas presas en particular. Se prohibieron las comunicaciones ordinarias con el exterior, con sus familiares, con sus amigos, con sus entornos sociales. Se prohibieron las comunicaciones íntimas de vis a vis, familiares o sexuales, o como las denominan por ahí ustedes. Se interrumpieron multitud de actividades que en las cárceles, en algunas cárceles todavía, tenían un cierto desarrollo, como actividades de tratamiento, escuelas, ámbitos educativos, programas de asistencia complementaria de la salud de otras enfermedades, y empezó a producirse toda una situación de desinformación que causó una enorme preocupación y tensión, no solo en las personas presas, sino muy en especial en sus familiares que están en el exterior, de quien tan pocas veces se habla, porque ignoraban absolutamente lo que podía estar sucediendo con su familiar en el interior de un pabellón, de un módulo o de una galería de una cárcel. De esta manera, los organismos internacionales que antes mencionaba empezaron a ordenar, o más que a ordenar, a recomendar, porque no pueden hacer otra cosa, a los estados miembros de cada una de estas organizaciones que se adoptaran medidas que consistían en algunas de las siguientes, y luego quieren comentamos más en profundidad esto. Sustituir la prohibición de comunicaciones a través de video llamadas, de video WhatsApp o Skype o la plataforma que sea, que en realidad no venía a sustituir, porque no se puede sustituir el contacto de un preso con el exterior por una simple llamada telefónica, pero que vino a poner de manifiesto algo que hace muchos años venimos denunciando, que es la imposibilidad de que se siga prohibiendo en la cárcel la utilización de Internet y en general de las tecnologías de la comunicación, precisamente en un momento mundial en el que asistimos a un enorme desarrollo de la comunicación, de la utilización de las plataformas y demás. Y entonces esto hizo saltar por los aires el absurdo que desde hace años, como digo, venimos denunciando acerca de la prohibición del uso de este tipo de tecnologías, cuando parece que en el siglo XXI, en realidad, la cárcel sigue viviendo en el siglo XIX desde el punto de vista comunicacional. Las organizaciones internacionales también solicitaron, sobre todo, una masiva excarcelación, una masiva puesta en libertad. No hablo de puestas en libertad uno a uno de presos individuales, sino de puestas en libertad de manera colectiva. Y la verdad que esto ha tenido una muy poca, muy timorata o muy tímida seguimiento por parte de los países. La Argentina, tristemente, en determinadas ciudades como Buenos Aires, se produjeron manifestaciones en contra de la liberación de personas presas, alimentadas periodísticamente y mediáticamente por la derecha extrema, por la más extrema derecha, que siempre hace lo mismo con todo esto, que es alimentar los peores sentimientos de inseguridad, de aumento de los delitos, etc. Sin reparar en la enorme responsabilidad que le supone a los estados, a las administraciones penitenciarias, a los ministerios de los gobiernos competentes, la obligación que tienen de preservar la salud, el derecho a la salud de las personas presas. Porque si realmente el virus termina irrumpiendo de una manera fuerte en las cárceles con muy altos índices de contagios, se estarán produciendo posiblemente lo que ya alguien ha calificado como crímenes de lesa humanidad ante la falta de previsión que los gobiernos, algunos gobiernos, han tenido al no tomarse en serio realmente los riesgos y los peligros de las pandemias. Otra de las afectaciones importantes en el ámbito carcelario de la pandemia y la manera de gestionar o de gobernar la misma es, como decía antes, precisamente la desinformación que, una vez más, sobre la cárcel, las familias en el exterior no tienen. Y empezamos a reclamar también en este sentido, desde organizaciones de derechos humanos, desde la universidad, que tenían que crearse canales de información, porque así como cada día determinados portavoces, ministros, etcétera, hablan de la afectación de la pandemia, del número de contagios, de muertes, de la situación en los hospitales o en escuelas o en residencias de gente mayor, prácticamente o absolutamente nada se informa nunca de las consecuencias de la pandemia en las cárceles, generando, como digo, una situación de estrés, de preocupación, de máxima tensión en los familiares de los presos en el exterior. Y es así como pedíamos la apertura de un canal informativo permanente para que pudiera conocerse lo que estaba sucediendo adentro. También pedíamos, en cumplimiento de las recomendaciones internacionales, mejoras en los programas de asistencia a la salud, dotación de todo tipo de elementos de protección, mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, para la higiene, etcétera, para que también las personas privadas de libertad fueran dotadas al igual que la ciudadanía. Pero todos sabíamos que lo principal no se podía cumplir, porque en las cárceles no hay espacio para mantener la distancia de 1 o de 2 metros que se exige en el exterior, y que por lo tanto habrá que asumir que no hay alternativa a la puesta en libertad de las personas si de verdad se quiere afrontar también en el interior de la cárcel unas medidas preventivas serias y rigurosas. En definitiva, y con esto termino para pasar la palabra a la compañera, creo sinceramente que es un momento en el cual, de las consecuencias que la pandemia genera en el interior de las cárceles, podríamos y deberíamos sacar algunas consecuencias, algunas reflexiones muy importantes desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Tiene que ser redefinido el derecho a la vida, tiene que ser redefinido el derecho a la salud, pensando realmente en las medidas preventivas y en las medidas de excarcelación. Tiene que ser redefinido el derecho a las comunicaciones con el exterior. No pueden desaparecer estos medios alternativos de comunicación, de las videollamadas, del uso de internet, etc. Esto tiene que haber llegado para quedarse para siempre. Y en cuarto lugar, tiene que ser redefinido también un derecho a la información, tanto para las personas presas como para las personas que están en el exterior, que como familiares padecen las consecuencias de todo esto. Lamentablemente, yo no soy muy optimista en cuanto a que creo que, desgraciadamente, la situación de privación de libertad que la gente en el exterior tiene al tener que estar encerrado en sus casas, al menos en la mayoría de los países, yo no hablo de Brasil, no ha generado una empatía o una solidaridad con las personas privadas de libertad. Y mucho me temo que se pierda una nueva oportunidad, en este sentido, de generar unos lazos solidarios. El profesor Zaffaroni le contestó hace bien poco a un grupo de la extrema derecha argentina que se ponía la mano en la cabeza con un grito de atención cuando empezó la liberación de unos pocos, en realidad, presos encarcelados, diciendo que eso era una barbaridad y que realmente había que prestarle más atención a la salud de las personas que están en libertad, que no han cometido delitos, que prestarle tanta atención a la salud de las personas que están presas por haber cometido delitos. Y Zaffaroni contestó algo que me parece muy sabio al respecto y que yo aprovecho para repetirlo aquí. Solo le pidió a esas personas que protestaban por ello, ni siquiera les pedía una actitud solidaria, sabiendo que no la iba a tener. Solo les pedía que pensara por un momento que si llegaran a infectarse 40.000 presos, por ejemplo, y 40.000 personas necesitaran mascarillas respiratorias que no existían en el exterior, entonces que tuvieran mucho cuidado porque 40.000 personas que estaban en libertad se iban a quedar sin las mascarillas necesarias. Y aunque sea por esa actitud puramente egoísta y en absoluto solidaria, deberían de ser un poquito más inteligentes y pensar que valdría mucho más la pena, como siempre vale mucho más la pena, tratar a la gente en libertad que tener que tratarla privada de libertad.